más, cuánto te extraño. Tú no me quisiste más, sabiendo que sin ti no sé más, solo dijiste adiós y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti, mi amor. Más, ¿por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh Dios, cuánto te necesito. Pero tú ya no estás conmigo. Y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas, y yo te amo cada vez más. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo.